Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 todavía esta temporada, programa 1600 de La Rosa de los Vientos, final de la temporada 2007-2008. Tendremos información azul y verde, nos la traerá Nuria Ortiz. Con Martín Expósito también repasaremos otras noticias, comentarios de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. También con Silvia Casasola, que nos contará todos esos detalles sobre la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Y daremos buena cuenta de vuestros correos, vuestros comentarios a lo largo de esta hora, en la que también tendremos momento décimo aniversario. Recordamos la conversación con Rafael Abella cuando nos presentaba su libro Los Guerrilleros. También tendremos Enemigos Íntimos, una nueva entrega de los Versus, Aquiles contra Héctor, pero antes de nada es el momento, es el tiempo de tomar el pulso al planeta, a la salud de la Tierra. Lo hacemos como siempre con Martín Expósito, el termómetro. Hola Bruno, ha sido una semana intensa de calor la que hemos vivido en nuestro país. De hecho, la ola de calor provocó el miércoles la muerte de un agricultor en la localidad toledana de Villanueva de Alcaudete. Mientras, a más de 9.000 kilómetros de distancia, el protagonista también es el calor. Me refiero a México, donde al menos 10 personas han muerto en los últimos días a causa de una inusual ola de calor que afecta a varias regiones del noroeste del país. Y no solo eso, sino que en Japón ya son 3 los fallecidos tras una subida de temperaturas que alcanzó los 40 grados. Hablando de temperaturas, aquí comienza el último termómetro de la Tierra de la temporada, que está al rojo vivo en Brasil. Antes de terminar, os cuento qué está ocurriendo en la playa de Copacabana. En las últimas semanas están llegando decenas de pingüinos muertos. Antes nos haremos eco de una investigación que han realizado expertos del Instituto Meteorológico de Holanda y que ha sido publicada por la revista Nature Geoscience. De acuerdo al estudio que han llevado a cabo estos investigadores, la posibilidad de que se registren chaparrones, como también se denomina a la lluvia recia de corta duración, ha crecido un 14%. No como hasta ahora, que los modelos teóricos de pronóstico climático predecían que las lluvias torrenciales crecieran un 7% por cada grado. Tras analizar las precipitaciones horarias del último siglo, los expertos holandeses comprobaron que las precipitaciones torrenciales por cada hora crecían 2 veces más rápido de lo esperado por los modelos vigentes, cuando las temperaturas diarias superaban los 12 grados centígrados. Asimismo, concluyeron que el cambio climático, el aumento de la temperatura global, estaría detrás de ese aumento de la probabilidad de que se produzcan episodios intensos de lluvias en el mundo. Uno de los contribuyentes principales de ese cambio climático, como sabéis, es el CO2, y precisamente con motivo de exigir total transparencia por parte de las compañías automovilísticas, distintas ONG participaron esta semana en un acto reivindicativo que consistió en superponer un recuadro sobre la valla publicitaria de un vehículo que destacaba de manera clara y visible su grado de contaminación. Bajo el lema "Información clara, el cambio climático mata", ADENA, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Jóvenes Verdes exigían que se cumpliera la legislación, concretamente el decreto 837/2002, que dice a los anunciantes que los impresos de promoción deberán incluir los datos sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 de forma al menos tan visible como la información principal y fácilmente comprensible, incluso tras una lectura superficial. Y con la legislación en la mano seguimos, porque adelantándose a una normativa internacional que entrará en vigor en 2015, California ha aprobado una estricta reforma legislativa que busca reducir la contaminación generada por el tráfico marítimo en sus costas. No en vano, por sus lindes marítimas transitan, vienen y van 11.000 barcos cuyas emisiones, calculan los expertos, que se duplicarán de aquí a 2020. Por tanto, para evitar llegar a esta situación, se obligará a partir de 2009 a todos los cargueros, petroleros y barcos de crucero que transiten por las costas californianas a utilizar combustibles más limpios en sus motores. En nuestro país, en lo que a costa se refiere, contamos ya con más de 300 banderas negras, en contraposición a las banderas azules, con las que se reconoce a los arenales más limpios. Ecologistas en Acción otorga el título de bandera negra por 10º año consecutivo a aquellas actuaciones que signifiquen impactos irreversibles en los ecosistemas o recursos costeros y marítimos. En su estudio Banderas Negras 2008 se denuncia cómo el insostenible desarrollo en la última década de los principales sectores económicos del litoral, urbanístico, turístico y pesquero, han transformado tanto la costa que ahora se enfrentan a una importante crisis que tiene significativas consecuencias para la economía del Estado español. Así, este año, y aunque el Mediterráneo sigue siendo la zona con más problemas, la industria ha ido a parar al Golfo de Cádiz y el Cantábrico, que se han mediterraneizado en la última década, en palabras del portavoz de la organización, Jorge Sáez. Murcia con 32 banderas y 68 puntos negros, Mallorca con 36 banderas y 54 puntos, Asturias con 28 banderas y 18 puntos negros, encabezan una lista que podéis ver completa en ecologistasenacción.org. Cambiamos el mapa de puntos negros de nuestra geografía y nos encontramos a continuación con un mapa mundi en el que se hallan marcadas, entre otras, regiones como la costa del norte de California, Tasmania, Nueva Zelanda o Tierra de Fuego. Se trata del mapa que ha elaborado la Agencia Espacial Estadounidense, donde ubica regiones apropiadas y propicias para la generación de energía eólica. Los datos han sido dados a conocer por el Laboratorio de Propulsión a Chorro a partir de información recopilada por satélites de la NASA en los últimos 10 años. Las regiones identificadas son las que suelen registrar vientos más fuertes y, por tanto, las que se podrían aprovechar para instalar parques eólicos con los que suministrar y cubrir las necesidades energéticas de un 10% de la población, dicen los expertos. Esto siempre hay que decirlo porque 10% de la población mundial me parece demasiado. The Guardian publicaba también esta semana su particular representación geográfica. En este caso, se destacaba únicamente el desierto del Sáhara. Si hasta ahora se decía que África era la despensa del mundo, a partir de esta semana habrá que sumar la afirmación de otro ilustrado más al que se le encendió la bombilla gracias a este magnífico continente, nunca mejor dicho lo de bombilla. Y es que si el precio del terreno en Europa para ubicar plantas solares resulta muy caro, ¿qué tal si nos la llevamos al Sáhara? Debió pensar nuestro ilustrado. De esta manera, Arnulf Jäger-Walden, del Instituto para la Energía de la Comisión Europea, dijo el pasado martes que capturando tan solo el 0,3% de la luz que cae sobre el Sáhara y los desiertos de Oriente Medio se satisfacen las necesidades de energía de toda Europa. No es menos cierto que, tal y como argumentan los científicos, construir enormes granjas solares en el Sáhara sería particularmente eficaz porque la luz del sol en esta región del planeta es mucho más intensa. De hecho, se calcula que los paneles solares fotovoltaicos podrían generar hasta 3 veces la electricidad que producirían los mismos paneles en Europa del Norte. Antes de terminar, os menciono una investigación de las que le gustan a Carlos Canales. Digo esto porque el estudio que nos ocupa partió del análisis de 3 tipos de hormigas que cultivan su propio alimento basado en hongos, lo que determinó de qué forma la geografía y el clima afectaron al desarrollo de nuevas especies. Al parecer, el cambio climático de la última glaciación, que ocurrió hace unos 21.000 años, obligó a esas hormigas a construir refugios aislados en los que evolucionaron hasta convertirse en especies diferentes. A partir de este insecto, científicos estadounidenses y brasileños concluyeron que el cambio climático y las fluctuaciones del nivel marino promovieron hace miles de años la aparición de nuevas especies animales en la región del Amazonas, en América del Sur, región que, cubierta ahora por la selva, hace 15 millones de años estaba bajo el mar. Según los investigadores de la Universidad de Texas y Sao Paulo, esto explicaría la riqueza de la cuenca amazónica. Acabamos y lo hacemos desvelando o develando el misterio con el que arrancaba este espacio azul y verde: la extraña muerte de cientos de ejemplares de pingüinos en el cono sur de la Tierra. El oceanógrafo Lauro Barcellos, director del Centro de Rehabilitación de Animales Marinos de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, dijo esta semana que en los últimos 3 meses han sido hallados más de 1.000 pingüinos muertos en playas de ese estado. Sin duda alguna, la llegada de estos caradriformes está siendo masiva, tanto que los especialistas reconocen estar desorientados ante una cantidad que parece haberse triplicado con respecto a años anteriores. Y es que su llegada anual a playas brasileñas suele ser relativamente común, pero a cuentagotas, no como ocurre este año. Zoológicos como el de Niterói, próximo a Río de Janeiro, ha recibido en las últimas semanas 201 ejemplares, de los cuales han sobrevivido unos 90. Como os podréis imaginar, el aumento de la temperatura del mar, cambios en las corrientes marinas y la escasez de alimento se encuentran entre las hipótesis que explicarían este excepcional acontecimiento. Como excepcional esperamos que sea el comportamiento de la población que lo recoge, puesto que ya se han reportado casos de personas intentando vender a los animales. Por otra parte, y esto más por desconocimiento, también se han dado a conocer casos de gente que los ha recogido en calderos recubiertos de hielos y hasta quien los llevaba guardados en frigoríficos. Hablando de frigoríficos, no me vendría mal uno de viaje para soportar el calor que voy a sufrir este verano en el Gran Cañón. Parezco el hombre bala, ese cañón no. Aunque si es una indirecta, vale, hasta aquí el termómetro de la Tierra.

pero quisieron los dioses que la osadía de Aquiles, la imprudencia de Aquiles, se pagara ese día muy caro. Y misteriosamente, la flecha de París se clavó, se incrustó en el talón vulnerable del héroe griego. Por tanto, en una sola jornada, después de tantos años de guerra, en una sola jornada, los dos mejores combatientes, los dos grandes guerreros de aquella épica, de aquella epopeya, sucumbieron, Héctor y Aquiles. El talón, nunca sabremos por qué estaba desprovisto de protección, pero lo cierto es que la flecha impactó contra ese talón y allí quedaron los dos tendidos. Héctor fue recuperado por los de Troya y, por supuesto, sometido a la máxima distinción y recuerdo. Como ya sabemos, luego un caballo de madera hizo de las suyas y algunos consiguieron internarse en la ciudad para concederle el juicio sumarísimo de un fuego perpetuo, de una ruina absoluta y de una matanza indiscriminada. Troya sucumbió, acabó sus días, y los griegos al fin pudieron regresar a su patria. Bueno, todos de momento no, porque como ya sabemos, Homero tuvo una segunda entrega, la Odisea, y allí se nos cuenta cómo un tal Ulises, regresando de la guerra de Troya, se perdió por algunos mares mediterráneos. Pero esa es otra historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Información azul y verde, más información en clave medioambiental. Los terremotos, se dice a veces, quizá por mor de este mundo absolutamente globalizado en el que vivimos, que parece que hay más terremotos ahora que antaño. No se sabe todavía si estadísticamente eso es así o no es así, pero lo cierto es que las condiciones que vive el planeta, con todos los cambios medioambientales, con ese calentamiento global, sí podría provocar más movimientos sísmicos, porque ahora se ha descubierto que el movimiento de grandes masas de hielo, y ahí está el deshielo de los polos presente, puede provocar ondas sísmicas. Nos lo cuenta Nuria Ortiz. Un grupo de sismólogos estadounidenses ha desvelado la existencia de ondas sísmicas como consecuencia del desplazamiento de inmensos bloques de hielo en la Antártida. Basándose en análisis sismológicos combinados con datos de GPS, han determinado la existencia de dos estallidos de ondas sísmicas cada día, equivalentes a fuertes terremotos. Los científicos han concluido que estas masas se mueven 45 centímetros cada 10 minutos aproximadamente y generan ondas que llegan a ser captadas por sismógrafos de distintos lugares del planeta. Los llamados ríos de hielo que se producen por estos desplazamientos son glaciares gigantes de más de un centenar de kilómetros de largo y 800 metros de grosor. Debido a la frecuencia de este extraño comportamiento, ya se les conoce como terremotos glaciales. Estos movimientos, que son perceptibles desde 2003, tienen lugar principalmente en Groenlandia, pero también se han dado en Alaska y en los ríos de hielo del borde atlántico. El choque de estas enormes placas heladas provoca temblores que llegan a alcanzar una intensidad de hasta 5,1 grados en la escala Richter. Tal y como afirman los expertos, el aumento de las temperaturas del planeta como consecuencia del calentamiento global es la razón más acusada del deshielo de los glaciares y de su deslizamiento que acaba provocando estos terremotos. Los expertos insisten en afirmar que estos datos son alarmantes, pues teniendo en cuenta la velocidad a la que se derriten los glaciares, estos choques serán cada vez de mayor intensidad y podrían tener en un futuro no muy lejano consecuencias fatales. Los investigadores creen, por ejemplo, que en el año 2100 las temperaturas de la Tierra serán equiparables a las de hace 130.000 años y por lo tanto los niveles marinos podrían aumentar hasta 6 metros por encima de los actuales. El próximo día 8 de agosto comienzan las Olimpiadas, toda la atención informativa se centrará en China, se centrará en lo que ocurra en los en diferentes estadios olímpicos, pero aquí nos interesa otra noticia, una noticia verdaderamente fascinante, porque todo lo que tiene que ver con el incremento de la población de osos panda es bienvenido. China es noticia y ahora, además de por la celebración de los Juegos Olímpicos, lo es por el aumento notable de la población de osos panda en el país. En un periodo de menos de 14 horas han nacido 4 pandas gigantes, lo que supone un hecho sin precedentes en la zona, en la provincia de Sichuan, que aún se está recuperando de los efectos devastadores del terremoto que tuvo lugar el pasado 12 de mayo. El hecho ha sido recibido con gran expectación por los habitantes del lugar, debido a que esta especie de oso es una de las más amenazadas del planeta, por la destrucción de los bosques en los que viven. Según los expertos, solo 1.000 1.600 pandas sobreviven en la actualidad en su hábitat natural. 1.600 pandas, pero lo cierto es que ese peligro de extinción todavía presente, por supuesto, pero se están efectuando y llevando a cabo trabajos para que sea mucho menor, algo similar a lo que ocurre en España, en la península ibérica con el lince, que ha estado en los últimos tiempos en un gravísimo peligro de extinción. Sigue estando total y absolutamente amenazada esa especie, el felino más amenazado del planeta, pero se están haciendo también labores muy, muy positivas para preservarlo, para preservar su existencia. Ha sido la información Azul y Verde con Nuria Ortiz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El último momento para el recuerdo, momento décimo aniversario de la temporada, repasando la temporada anterior, el año 2007. En esta ocasión, escuchando a Rafael Abella cuando conversaba con Juan Antonio Cebrián a propósito del libro que acababa de publicar, Los guerrilleros. Vamos a hablar de la Guerra de la Independencia y de los artífices que consiguieron aquella gesta. Hombres del pueblo llano, campesinos, hombres que venían de la agricultura, de la artesanía o de la renta simplemente, o muchos de la iglesia. De ello tuvo mucha culpa José Bonaparte, quiso pues licenciar a los curas y estos, casi sin oficio ni beneficio, se apuntaron, se alistaron de forma masiva a la guerrilla, tanto que un amplio porcentaje de los guerrilleros pues casi ceñía la sotana. Vamos a hablar con uno de los autores de este libro, un histórico, uno de los grandes de la divulgación española, don Rafael Abella. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, don Rafael? Pues muy bien, la verdad es que con la acogida que me habéis prestado me siento muy cómodo y muy dispuesto a poder verter algo de todo lo que llevo dentro después de la laboriosa digestión que constituye la elaboración de un libro. Pero vamos, la verdad es que se queda uno descansado después de terminarlo, hasta cierto punto satisfecho, aunque la satisfacción al 100% nunca es muy difícil de alcanzar, pero por supuesto dispuesto y gustoso en lanzar un mensaje sobre el contenido del libro para que alcance un poco al máximo de la máxima difusión posible y se reconozca el valor de gesta popular que tuvo el alzamiento del pueblo español contra una dominación indeseada. Así es, guerrilleros que no bandoleros. Exactamente. Bueno, los franceses bautizaban sus acciones de bandidos porque decían que no se hacían con arreglo a las leyes de la guerra. Evidentemente, los guerrilleros eran una fuerza improvisada. Por lo tanto, algo que debe de revestir la tropa regular, que es el uniforme, eso no lo tenían. Ellos iban, los pobres, pues con sus casacas, con sus zamarras, con lo que podían, y que era su atuendo habitual para sus labores de labranza o para sus labores de artesanía, que era a lo que se dedicaban la gran mayoría. Eran arrieros, jornaleros, en fin, gentes con muy baja instrucción, pero con una idea muy clara dentro y con un ardor combativo que les guiaba contra la indeseada presencia de unos soldados que pretendían traernos la ilustración y pretendían traernos unos modos más progresivos de vivir, con arreglo, evidentemente, a el rastro que había dejado la Revolución Francesa, pero que, sin embargo, su comportamiento entre nosotros era un comportamiento verdaderamente indigno, porque era el de rapiña, el de saqueo, el de violación, y todo eso contribuyó a que el espíritu de la raza surgiera vigoroso y se pusiera, se armara como fuera y tal como has enunciado, con las armas que se disponía, que eran mayormente armas para ganarse la vida, no armas homicidas, pero que se convertían en homicidas porque no había otras, pues con eso se lanzaron por los caminos a cortar las comunicaciones, a atacar a los franceses dispersos y a organizar algo que ha quedado como una herencia suministrada por España al concierto de la guerra, que es la guerrilla. La guerrilla, exacto. Ese es el legado español, ¿no? Es un invento español, porque hasta que se produjo los hechos que dieron lugar a la Guerra de la Independencia, los conflictos bélicos entre las naciones se habían ventilado mediante el enfrentamiento entre los ejércitos dentro de unas reglas bastante acotadas en unos campos determinados. Allí se producía el encuentro y allí ganaba uno y perdía otro. Y entonces ya estaba reconocido el hecho bélico, aceptada la derrota por unos y la victoria por los otros. Pero aquí surgió por primera vez el que, así como en los demás sitios, en los demás lugares donde habían acontecido batallas, el país que reconocía su derrota, se retiraba y aceptaba las condiciones del vencedor, aquí surgió una disidencia contra las propias autoridades que se habían pasado a el bando de los que aceptaban de buen grado la dominación francesa, que fue el género muy dado, muy divulgado entre minorías selectas, a quienes se llamó los afrancesados. Los afrancesados. Hay quien dice que José Bonaparte, y usted además tiene libro sobre José Bonaparte, muy aplaudido, vino con buenas intenciones. Sí, la verdad es que José Bonaparte estaba muy a gusto en el reinado de Nápoles, que es donde le había mandado, puesto que Napoleón se dedicó a colocar a toda su parentela, sí. Otorgándoles los reinos de Países Bajos, de Nápoles, en Países Bajos, también ¿cómo se llama?, en Suecia, sí. Que fue la única dinastía que se mantuvo, que fue la del mariscal Bernadotte. Sí. Los demás todos cayeron. Todos eran parientes, próximos parientes de Napoleón. Y como digo, José Bonaparte era un vividor que estaba muy a gusto en Nápoles. Tenía allí, además, porque era un hombre muy dado al cultivo, a la mujer, y tenía allí incluso un amorío que fue bastante trascendente. Y cuando su hermano le dijo que lo necesitaba para España, la verdad es que le cayó muy mal. Pero tan le cayó mal que incluso él siempre consideró que lo de España era una aventura. En este sentido, fue más sagaz que su ilustre hermano y de su famosísimo hermano. Porque Napoleón Bonaparte había bautizado a España como un país, una chusma gobernada por otra chusma. Es decir, una chusma que era el pueblo gobernada por otra chusma que eran los curas. Y él consideraba que ese país no tenía absolutamente ningún nervio de resistencia. Porque, por otra parte, la monarquía encarnada en Carlos IV y en su presunto sucesor, Fernando VII, pues la verdad es que estaba profundamente desacreditada. Sí, sí. Y él creyó que sería pan comido la conquista de España. Y la tenía destinada para que fuese reinada, gobernada por su hermano. Sin embargo, José Bonaparte, que era menos listo tal vez que su hermano, sin embargo, él se dio cuenta muy bien en cuanto que llegó lo poco amado que era él por el pueblo. Y aunque él se esforzó por atraer unas medidas progresivas, supresión de fueros, supresión de prebendas, supresión de la Inquisición, una serie de cosas que eran residuos de un pasado casi feudal, él pues lo fue aboliendo. Muchos diezmos lo suprimió. El Tribunal de la Inquisición, me parece que ya lo he dicho, la tortura, una serie de hechos que eran herencia de un pasado bastante oscuro. Y sin embargo, no pudo vencer una resistencia que surgió espontánea a la vista de cómo se comportaba la soldadesca que tuvo su, como has apuntado en la introducción, tuvo su estallido primigenio en el 2 de mayo madrileño, ¿verdad? Porque la entrada de los franceses capitaneados por Murat en Madrid se había considerado, y ellos la habían revestido, como de haber entrado para favorecer la coronación de Fernando VII, que era el rey deseado. El deseado, sí. Por lo tanto, entraron como una especie de fuerza que rendía pleitesía al nuevo rey, pero al poco de estar allí, en cuanto que se dieron cuenta realmente de cuál era la verdadera faz de la invasión, entonces cuando surgió inmediatamente los episodios de Monteleón, los episodios del Parque del Oeste, toda una serie de circunstancias que provocaron un alzamiento popular que se contagió a los barberillos de lavapiés, a los talabateros de la, a los aguadores de la Fuente del Berro, en fin, a toda aquella artesanía y toda aquella menestralía que fueron los que se echaron a la calle para demostrarle al francés que esto no era pan comido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ha vendido 28 millones de discos, ha ganado 11 Grammys, 17 premios Billboard, 3 American Music Awards, 4 Grammys, tan solo en una noche, una celebración. Es pianista, productora y tiene tan solo 27 años. Es una realidad absoluta de la música norteamericana, de la música soul. Superwoman, este tema dedicado a nuestra Superwoman, que es Silvia Casasola. Bueno, este es un caprichito, ¿eh? Un caprichito que me he dado, pero no es porque yo me considere Superwoman, sino porque quiero a ver si me da poderes para seguir adelante después de todo lo que llevamos y eso es lo que espero, ¿no? Seguro haciendo que sí. Ahí un guiño con claro mi que pequeño sí. Que le gusta tanto los superhéroes, pues nada. La Superwoman. A ver si llega desde arriba algún poder que otro. Y sobre todo para esa noticia que dábamos al principio del programa, de poner en marcha la asociación y bueno y esas novedades que ahora hay, algunas, no todas, iremos desvelando un poquito para la temporada que viene, pues nada, que nos dé muchas fuerzas, que no sabemos si será poderes, pero... Seguro que sí. Que nos ayude a superar fuerzas, a superar problemas. Fuerza ya tiene, Silvia. Por cierto, cuando estabas hablando de Grammys, premios Billboard, digo, coño, estás hablando de Nacho. De bus. Por cierto, que van a estar, me ha contado, el viernes 8 de agosto en la Vibriesca, en Burgos. Ahí va a estar Nacho, mírale. Bueno, y ayer estuvieron tocando, y antes de ayer... Hombre, han estado en León, ¿verdad que sí? Mira, mira, mírale, en Albacete. Así está, es nuestro Superman también, porque super, es Super Nacho. Super Nacho. Esa Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, que por fin ya tiene esa página web, que recordamos, juanantoniocebrian.es/asociación. Asociación, ahí está toda la información en donde se va a centralizar, a canalizar muchos de los actos, de las celebraciones, de los recordatorios, de las iniciativas para preservar la memoria, su trabajo, su legado, con la posibilidad de que todo aquel que lo desee, sin ningún tipo de coste, se asocie a la asociación, valga la redundancia, y que iremos informando sobre todos los actos, y que el objetivo fundamental es ese, canalizar todas las actividades, y que muchísima gente va a estar implicada en esta bella iniciativa. Exactamente, que esa gran familia Rosa Ventera pues esté presente en los actos o proyectos que se lleven a cabo en nombre de Juan Antonio Cebrián. juanantoniocebrian.es/asociación es la dirección de esa página web, y que iremos dando además a lo largo de la temporada, ya de la temporada siguiente, hoy concluimos esta 2007-2008, pues buena cuenta de cada una de las actividades y cada una de las novedades que vayan existiendo, que no serán pocas. Y Ramón dice que estuvo en el programa el primer domingo de Puertas Abiertas, que estuvo escuchando la tertulia y a todos los colaboradores, y que fue una experiencia fascinante. Poder ver todo aquello que siempre escuchas y que muchas veces intentas reconstruir en tu cabeza. Nos da las gracias por la acogida que le dimos y, bueno, por los regalos, las dedicatorias especiales que realizaste, Bruno, todas personalizadas. Dice, y por último, quiero animaros a todos en esta nueva gran etapa, a seguir con el programa, a seguir evolucionando e innovando, como haría Juan Antonio, siempre fieles al espíritu de la Rosa. Juan daba un paso adelante cuando creíamos que el programa era insuperable. Siempre se inventaba algo, y vosotros, sus colaboradores, con él. Ahora es vuestro momento y podéis seguir haciendo que la Rosa crezca. Eso vamos a intentar, desde luego, durante la próxima temporada. Habrá secciones nuevas, habrá algunas modificaciones en secciones clásicas del programa, pero el espíritu continuará pues con matizaciones, con arreglos. Ahora hemos hablado de música, pues con lo que son arreglos musicales, intentando tocar cositas, haciendo secciones nuevas y sobre todo intentando que los oyentes y todos disfruten, como intentamos que los que estuvieron en estas jornadas de Puertas Abiertas disfrutaron. Nos daban las gracias por los regalos, caray. Las gracias es a ellos, desde luego. Regalos, su asistencia, su cariño, pero incluso hasta en lo material nos colmaron de ellos, ¿no? Ha sido recíproco. Lo mencionamos en la tertulia, pero tengo delante la carta de Carmen. Decía que, como lo prometido es deuda, aceptad este humilde presente como agradecimiento a la oportunidad de haberos visto trabajar en directo. Aunque llega con retraso, me he tomado la libertad de ampliar dicho presente con los intereses por demora. Ahora, creo que hemos dado buena cuenta de esos intereses, de todo, del presente. Y por último nos cuenta en esta misiva, dice, aprovecho esta humilde misiva de disculpa para daros la enhorabuena por el programa del domingo pasado. Cuando llegué a mi tierra tenía el síndrome del peregrino, efecto, por otro lado, seguramente producido por los 44 grados de Toledo, pero cada grado sufrido mereció la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ella por su presencia y a todos los oyentes que aquí estuvieron. Y que entre las cosas que les pudimos entregar estaba ese libro Enigma que las cuatro Cs, los cuatro miembros de la tertulia les entregamos, que nos entregó la editorial de Temas de Hoy, pues para que tuvieran cada uno de nuestros oyentes, los que estuvieron aquí. Y bueno, pues como lo que buenamente podíamos ofrecerles, además del cariño y el agradecimiento a ellos en nombre de todos, porque no todos los que estaban, eran desde luego, pero no estaban todos los que hubieran deseado, porque hubo gente que se tuvo que quedar sin poder acceder, porque hay un tope de bueno, de a plazos, día de ¿no? hoy siguen llegando siguen peticiones llegando, para la semana que viene incluso, exacto, ¿verdad? Para la semana que pero viene bueno. Teníamos ya los DNIs, no y que recibimos a todos los oyentes con el mismo cariño, tanto si traen algo como si no, que supuesto. Tampoco hay que traer algo para asistir, que no somos tan tranquilites. No, Carmen ha puesto el listón forma alto, parte desde luego, forma parte de los comentarios jocosos del cariño, pero que desde luego no, y que para la próxima vez que se haga una cetina de León, lo que vamos a pedir para la próxima temporada, y mira, lo podemos hacer ahora cuando toque hacer jornadas de Puertas Abiertas, que no hay regalos, que seremos nosotros a ellos. Entonces es una forma de corresponderle, que no es necesario. Sí, pero si ya lo hacemos, los agradecemos, por supuesto. Claro, empiezan el 2 de agosto, ¿no? Las jornadas. Bueno, y muchos también quedaron contentos con la revista de Iberia Vieja, Bruno, que también les que... entregamos algunos de los números, de los últimos números de la revista de Historia de Iberia Vieja, que bueno, pues espero que les haya gustado. Habla de historia, que es uno de los temas fundamentales de este programa, así que espero que lo disfruten, y con también muchas firmas de quienes pasan por estos micrófonos y de personas, bueno, de Carlos, de Canales, de Jesús Callejo, que están presentes prácticamente mes a mes, ¿no? Y desde Sevilla nos escribió una fiel oyente del programa y seguidora de la filosofía de La Rosa. Dice que está completando la colección de libros escritos por Juan Antonio, pero hay uno que no consigue localizar. Se titula Enemigos íntimos de la historia y nos pregunta si podríamos indicarle dónde encontrarlo. Es que es distinto, ¿verdad? Cuadernillo que apareció. Exacto. Claro, ese es un libro que tiene su ISBN también, pero era pequeñito. Y iba como casi un regalo con el primer volumen de mis favoritos. Y era una edición limitada, con lo cual exactamente fue un especial que lo hicieron en la Casa del Libro, a la gente que se acercara allí. Y la verdad es que es una rareza, está fenomenal. No sabemos si algún día pues se recopilarán esos enemigos, los que se publicaron en ese momento, más ampliados a los otros que no se llegaron a ver y se pudieron leer el libro. Que sí se publicaron en el periódico, ¿verdad? Exactamente, en la sección del magazine de mis favoritos y enemigos íntimos. Entonces, pues bueno, si algún día eso se recopila y llega a crearse un libro, pues ya daremos buena cuenta. Y tenemos también por aquí a otro oyente que dice: me gustaría que algún día se hablara sobre Gurdjieff y qué opináis sobre sus enseñanzas, y un beso muy grande. Que por cierto, no sé si hemos dicho el horario que vamos a tener la temporada que viene y los días que vamos a estar. El horario de la temporada que viene y los... bueno, afortunadamente, para que no tengan que cambiar sus hábitos los oyentes, aunque bueno, aquellos que no nos escuchan a través del podcast, sino aquellos que nos escuchan en directo, seguimos en el mismo horario, los mismos días, sábados y domingos por la noche, a la 1 de la madrugada, es decir, ya madrugada de domingo y de lunes, pero yo creo que para aclararnos, sábados y domingos por la noche, a la 1 y unos minutos, siempre después de las noticias, cuando las haya, de los deportes, y ahí estaremos en ese mismo horario una temporada más, siguiendo esas mismas pautas que hemos seguido a lo largo de esta temporada. Quienes escuchen por podcast, ellos se ponen el horario. Y sobre Gurdjieff, pues bueno, tomamos buena nota. Por supuesto, yo creo que alguna vez lo hemos mencionado y saldrá a lo largo de las conversaciones, sobre todo con Jesús Callejo, que sabe mucho de él, del personaje. Y si te parece, pues podemos decir una pequeñita cosa de novedad, y es que vamos a recuperar los relatos de los oyentes. Los relatos de los oyentes, esos mini relatos, esos micro relatos escritos por nuestros oyentes, a los que aquí les pondremos voz, ambientación, y que serán unos minutos fascinantes de radio, de intriga, de terror a veces. Extensión máxima a folio y medio, ¿no? Sí, porque con el tiempo que tenemos, que es limitado, pues se calculará en torno a 5 minutos como máximo. Y los que sean más extensos, pues no se podrán valorar, porque tampoco puedes estar editando, porque pierde historia. Y luego, pues a través también de esos relatos que vamos a ir recuperando, alguno, más todos los nuevos que vayan llegando, vamos a invitar que durante este agosto, pues el primer certamen de relatos dedicados a Juan Antonio Cebrián sobre el bosque, vamos a recordarles con una información que tenemos dónde los pueden enviar. Y que tomen buena nota. La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. Con este recordatorio finalizamos el programa número 1600 de La Rosa de los Vientos, que además es el último programa de esta temporada 2007-2008. Un pequeño punto y coma, porque el próximo sábado continúa La Rosa de los Vientos, ya con programación un poco especial, con recordatorios, con mejores momentos, con algunas entrevistas de recuerdo, otras entrevistas nuevas, con infinidad de contenidos. Desde aquí, lo que yo tengo las ganas y el deseo es de que hayáis disfrutado en la medida de lo posible de este año tan complicado. Tengo que dar las gracias a todo el equipo, pero por supuesto y por encima de todos ellos a Silvia Casasola por el apoyo. Ha sido una experiencia difícil, un año muy complicado, y gracias a ella y gracias a todos los oyentes ha sido posible, y espero y deseo que vuestra compañía y vuestro apoyo siga durante la próxima temporada. Nos escuchamos. Feliz verano. Y este verano no os perdáis a Bruno, que aquí está, que él no descansa, con Nuria.